nosotros decimos no al miedo. No al miedo de decir, al miedo de hacer, al miedo de ser. El colonialismo visible prohíbe decir, prohíbe hacer, prohíbe ser. El colonialismo invisible, más eficaz, nos convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser. El miedo se disfraza de realismo. Para que la realidad no sea irreal, nos dicen los ideólogos de la impotencia, la moral ha de ser inmoral. Ante la indignidad, ante la miseria, ante la mentira, no tenemos más remedio que la resignación. A lo sumo, podemos aspirar a convertirnos en prisioneros de buena conducta, capaces de pagar puntualmente los intereses de una descomunal deuda externa contraída para financiar el lujo que nos humilla y el garrote que nos golpea. Y en este cuadro de cosas, nosotros decimos no a la neutralidad de la palabra humana, decimos no a quienes nos invitan a lavarnos las manos ante las cotidianas crucifixiones que ocurren a nuestro alrededor. Ocurre que nosotros decimos no, y diciendo no, estamos diciendo sí, diciendo no a las dictaduras, y no a las dictaduras disfrazadas de democracia, nosotros estamos diciendo sí a la lucha por la democracia verdadera, que a nadie negará el pan ni la palabra, y que será hermosa y peligrosa como un poema de Neruda o una canción de Violeta. Y diciendo no al triste encanto del desencanto, nosotros estamos diciendo sí a la esperanza hambrienta y loca y amante y amada. Eduardo Galeano. Desde la Tuxtla de Abajo, enviamos un saludo combativo a los compañeros en resistencia en Xalapa, Veracruz, México. Porque nuestra palabra es nuestra arma, Radio Pozol. Miña cachoeira, miña menina, miña flamenga, miña capoeira, oh miña menina.